Esclavo soy, Emma, Kumbamba, negro nací, Emma, Kumbamba, negro es mi color, Emma, Kumbamba, y negra es mi suerte, Emma, Kumbamba, pobre de mí, Emma, Kumbamba, sufriendo estoy, Emma, Kumbamba, este cruel dolor. 11 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana y queremos tocar un tema, bueno, que ha generado una profunda conmoción desde hace unos meses en nuestro país, evidentemente, y tiene que ver con el hallazgo de restos óseos humanos en el caserío de Los Negros y lo que representa ese Montevideo de hace un tiempo, pero que nos, obviamente, nos pone sobre la mesa determinados temas, obviamente, profundos y que hay que tratar. Y para eso, en esta mañana, estamos en comunicación con la maestra Lourdes D'Ambrosio, que tiene una extensa trayectoria docente a nivel público y privado. En 2023 cursó en extensión universitaria de la Universidad de Quilmes Diseño Institucional y Gestión de Sitios de Memoria, para cuya graduación realizó un trabajo que la vinculó al caserío de Los Negros. Lourdes, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días para todos. Bueno, muy bien, queriendo hablar contigo para meternos en este tema tan importante que despierta obviamente mucho interés, pero que también nos pone obviamente sobre la mesa un tema que se debería hablar mucho más de lo que fue el Montevideo antiguo o no tan antiguo, ¿no? Yo creo que en el día de hoy lo estuvimos conversando con otros compañeros que yo del caserío de Los Negros. Hay un sitio, un movimiento ahí en el caserío, que se reúnen y que trabajan mancomunadamente un montón de gente. Entonces, cuando estuvimos conversando el tema, y desde siempre, y vimos que en el día de hoy, cuando hablamos de discriminación, de racismo, de los porcentajes de gente que vive por debajo del nivel de la pobreza, de las infancias pobres, dice, los negros por lo general aparecen debajo de esa línea, aparecen como discriminados, el racismo aparece. Entonces, es un tema que es muy vigente y que, como no se ha tratado, es que vuelve a repetirse, ¿viste? El problema. ¿Qué pasa? Esto de los hallazgos lo que hacen es remover y conocer un poco más de la historia. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocerla todos, expandir el conocimiento para que todos podamos reconocer una situación injusta que se vivió y tratar de reparar de alguna manera, pero además reconocerla y vivirla para que eso no se repita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se repetiría? No como en forma de esclavitud, porque se abolió en nuestro país, pero sí de otras maneras, ¿verdad? Como lo vivimos actualmente, con discriminación, con formas despectivas en el lenguaje. Parece que en general va por ahí la cosa, ¿no? Y cuando hablamos de caserío de Los Negros, ¿cómo lo podemos explicar de mejor manera para entenderlo? Mira, el caserío de Los Negros está delimitado, vamos a decir, en una zona de Capurro. ¿Viste lo que es el Parque Capurro, que está precioso ahora? Sí. Bueno, vecino a lo que es el Parque Capurro, hay por la calle Capurro, hay una escuela, que es la escuela número 47, y un jardín, el jardín 237, y bueno, y están enclavados encima de lo que sería el caserío de Los Negros. El caserío de Los Negros se encontraron hace muchos años, en el año, alrededor del año 2004, 2009, por ahí, se encontraron restos en las excavaciones, se encontraron restos de unas construcciones. Entonces, se empezó a excavar allí y, bueno, esos restos de la construcción de lo que sería el caserío, se empezó a averiguar por qué se hacía, hasta que se llegó a esa conclusión. Era los restos del caserío, y hay pocos documentos escritos, pero sí se pudo acceder a que en extramuros de lo que era la ciudad de Montevideo en el año 1790 y pico, 1800, Montevideo fue un puerto de entrada de africanos esclavizados, los traían para venderlos como esclavos. Entonces entraban a la ciudad, pero por las condiciones de hacinamiento en que los traían en esos barcos, muchos traían enfermedades, traían, problemas porque no los conocían o venían demasiado delgados. Entonces la gente empezó a protestar cuando aparecieron los primeros casos de enfermedades, empezó a protestar. Entonces se hizo extramuros, determinó otra zona. Entonces, no en la ciudad de Montevideo, en lo que quedaba en aquel momento, en el 1800, sino que cercano al puerto, pero para el lado de Capurro. Entonces ahí se construyó este caserío, que era de la Real Compañía Filipina. El caserío de la Real Compañía Filipina era un centro esclavista que estuvo activo, según los documentos encontrados, entre 1788 y 1812. Montevideo tuvo el monopolio en esa época del tráfico de esclavos en el Río de la Plata. Claro. Entonces, te decía, sí, era una manzana de terreno bajo muro, y ahí había varias piezas edificadas, almacenes, cocinas, un techo de tejas, y se ven los restos de la construcción con ladrillos y eso. Si tú vas, está señalizado eso, porque es un hallazgo no me acuerdo exactamente la fecha, pero del 2000 y poco. Te iba a preguntar, ¿de cuántas personas estamos hablando más o menos que llegaron a Montevideo, al caserío, más o menos en todo ese tiempo? ¿Se tiene una cifra? Claro, más o menos? Bueno, sí, se tiene una cifra aproximada. Uh-huh. Más o menos unas 70.000 personas estamos hablando. Era muchísima gente. Sí. Lo que pasa es que, claro, no hay datos fidedignos, vamos a decir. De los que sí hay datos son de muchos menos, porque ¿qué pasa? Como venían en condiciones, ya te digo, deplorables, había algunas cosas constaban en actas y otras algunas entradas no. Entonces, algunos se contaban y otros no, porque era una actividad un poco que quedaba al libre albedrío de las compañías que los traían. Algunos tenían los papeles y otros no, ¿viste? Claro. Entonces, pero era muchísima gente de distintas edades. Se llevaban al caserío, según algunas crónicas de la época, a los que pudimos tener acceso, allí los trataban de mejorar, de engordar un poco, incluso los vendían ahí mismo, porque acá en la zona del Río de la Plata, lo que era Montevideo y lo que después fue Buenos Aires, lo que hoy es Buenos Aires, en esta zona se vendían para vivir en las casas, o sea, como que para domesticarlos, horrible la palabra, pero entre comillas, y tenerlos como servidumbre. Pero en otros lugares, había otro puerto de entrada enorme en Brasil, otro puerto de entrada en Estados, lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, en esas zonas fue diferente, porque iban de repente todos juntos a trabajar a una plantación de algodón, a una plantación de azúcar, etcétera. Pero acá, como estaban adentro de los hogares, porque era el haya que cuidaba a los niños, o que los amamantaba, o era el varón que cumplía con tareas que el señor de la casa no las quería hacer, entonces como que estaban más separados, ¿entendés? Les costaba reunirse para llevar adelante sus cultos religiosos, etcétera. Pero eran una cantidad enorme. Pregúntame tú, porque yo me pongo a conversar. No, y me pierdo. Te estamos escuchando atentamente, porque estamos justamente aprendiendo con lo que nos decís, obviamente. Lourdes, buen día. Un gusto saludarte y escucharte. De estos hallazgos, esto que permitió a través de un proyecto que fue a los fondos concursables de la Institución de Derechos Humanos y con la participación de la universidad, ¿no? Se encontraron estos restos. ¿Cuándo fue? ¿En noviembre que se hizo el hallazgo? ¿No? ¿En noviembre terminaron los trabajos de campo, digamos? En noviembre, ¿qué pasa? En el final, en el 2023, sí. se encontraron algunos restos, se encontraron restos. Ajá. Pero ellos siguieron trabajando los arqueólogos y se descubrieron, o sea, encontraron algunos primeros restos, pero después se pudo extraer todo un cuerpo, o sea, los restos óseos de todo un cuerpo que se fue armando, y después eso requiere de dinero y de tiempo, claro, para hacer los estudios de biométricos, vamos a decir, que se hicieron y que dieron resultados asombrosos, que fue en lo que nos reunimos en la Institución de Derechos Humanos el otro día, porque ellos pusieron a la luz y de todas las personas que quisieran saber todos los datos que pudieron obtener de esos restos óseos, ¿viste? Sí. Lograron saber por la investigación. Claro, a medida que va avanzando la tecnología y la ciencia, podemos obtener un montón de otros datos, ¿viste? Por ejemplo, yo no sabía, pero las huellas dentales, vamos a decir, ellos hicieron un estudio de la dentición y se dieron cuenta que no tenían la dentición completa, o sea, que faltaban lo que nosotros llamamos las muelas de juicio, que las salen alrededor de los 18 años, por eso calculan que tenía entre 16 y 18, claro, pero además los dientes tenían unas marcas que se hacen en rituales religiosos, o sea, que se cortan los dientes en algunas zonas del África, se cortan de determinada manera los dientes con una especie de patrón para, por motivos que son culturales, ¿no? Uh-huh. No es que tuviera los dientes, claro, mal, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, se estudió, esa persona tenía tuberculosis, era un varón que venía, según el linaje, el estudio del linaje, pertenecía a una zona que hoy sería Mozambique, Zambia, y además se sabe que era un varón, ya te digo, también hay una línea que yo tampoco sabía, en el fémur, se puede ver una línea, que es una línea cuando el hueso está en crecimiento, que cuando somos adultos ya no la tenemos más, esa marca. Entonces, por eso se dieron cuenta que tenía entre 16 y 18 años, que era un varón, y que ya te digo que pertenecía a esa zona. Claro, claro. Bueno, te contaba lo de la investigación. Bueno, resulta que son varias organizaciones que integran este sitio de memoria, que es el Caserío de los Negros. Entonces, Mundo Afro es la institución que tiene personería jurídica y ellos pudieron gestionar los antropólogos, Camilo Collazo, Octavio Nadal, ese grupo de arqueólogos pudieron participar de los fondos concursables porque Mundo Afro prestó su personería jurídica, vamos a decir, claro, para que pudieran presentarse a esos fondos concursables, donde se obtuvo un monto que no es demasiado dinero, pero sí que sirvió para poder pagar todos estos estudios de laboratorio para poder avanzar en estos aspectos, ¿viste? Claro. Porque todo requiere tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Pero se ha avanzado mucho, porque viste que un granito de arena más otro granito de arena, bueno, se ha puesto una especie de tótem ahí adelante, hay una marca en la escuela, se ha delimitado la zona, se han hecho algunas presentaciones, se han hecho visitas guiadas, porque algunos maestros se han interesado desde hace algunos años y han venido visitas desde Villa García, desde otras zonas de Montevideo, no solamente de esa escuela, para conocer un poco más acerca de este tema, ¿viste? Pero tendría que no sé, sí. Yo me imagino que proyectando, que tendría que tomarse como tema, como un tema para el programa de escuelas, ¿viste? Claro. Que todas las escuelas tomen el tema de que hubo gente que fue traída, esclavizada hacia nuestro país, que éramos un puerto de entrada de esclavos donde se hacía trata de personas, y de ahí sacar temas para trabajar, porque por ejemplo, ya te digo, discriminación, racismo, un montón de cosas que las traemos impregnadas en nuestro lenguaje y que las sufrimos hoy en día, si las trabajamos van a ir mejorando, ¿viste? Si las desconocemos, no. Claro, porque además, bueno, la importancia de poder destinar recursos a este tipo de trabajo cuando se habla de la memoria también, porque bueno, se habla mucho, Lourdes, de la memoria más reciente en cuanto a la represión, pero lo que hace a la historia de una parte tan importante, ¿no?, de la comunidad, de nuestra comunidad, como todo lo que llegó desde África, una cosa es contarla así nomás y otra es poder llegar a la materialidad de esa memoria, bueno, en este caso restos humanos, pero poder destinar recursos a que eso se trabaje y también se muestre en este presente, ¿no? Claro. Mira, yo te voy a leer una parte de un tríptico que publicó del sitio de memoria, del circuito de memoria del Caserío de los Negros, que es declarado Monumento Histórico Nacional, y mira qué clarito dice, los trabajos realizados en el caserío son una oportunidad para denunciar, visibilizar y problematizar la esclavitud como crimen actual, porque todavía hoy en el mundo hombres, mujeres y niños son esclavizados como fuerza de trabajo o con fines de explotación sexual. La memoria hoy puede ser una forma de justicia y un deber de no olvidar que contribuye al conocimiento de lo ocurrido y sea a la vez un modo de reparación de la esclavización considerada por las Naciones Unidas como crimen contra la humanidad. O sea, si será importante tratar un tema como este, ¿viste? Y lo tenemos ahí y prácticamente lo desconocíamos, porque si bien a impulsos de alguna gente fue surgiendo, pero digo, como que todos los montevideanos teníamos que saber lo que pasa, y todos los uruguayos y todos los americanos, ¿viste? Y el mundo, ¿no? Así que bueno, yo bien, creo que hay mucho por hacer, desde ya invito a la gente a que se arrime esta gente del Caserío de los Negros. Yo me integré recientemente y se reúne en el Club Capurro, por ahora, en el Club Capurro, un lunes sí, un lunes no, ayer hubo reunión, o sea que la próxima va a ser el lunes próximo, no, el siguiente, a las 3:30 de la tarde, y son bienvenidas las ideas, son bienvenidas las ganas de trabajar, de aportar y de salir adelante con un trabajo, ya te digo, de pedir, de golpear puertas, y de organizarnos para visibilizar, ¿no? Bien. Maestra Lourdes D'Ambrosio, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros. Lo haremos en otro momento, obviamente, y bueno, seguiremos este tema tan importante. Claro, yo me pongo a mirar y veo que faltan un montón de cosas, pero bueno, estamos en contacto, sí, y cualquier cosa, las órdenes, y seguimos en el tema, ¿no? Y muchas gracias, Lourdes, por queremos destacar el artículo tuyo que publicó La Juventud reseñando todo esto que nos contabas. Fue en la edición de la semana anterior, está publicado ahí. Muy bien. Muchas gracias. Y quedamos a la orden para seguir difundiendo todo el trabajo de ese grupo, Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas Lourdes, gracias. Un abrazo. Que hará falta, gracias. Sí, gracias. Macumbamba, el macumbe, macumbamba, el macumbe. Esclavo soy, el macumbe.